Somebody's rain the theater. Take your seat, show begin. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turned up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword, the soul in your fucking lips. Buenas noches, bienvenido, bienvenida a la casa de Eddie. Hoy nuestro primer programa desde LH Magazine con un horario de emisión un poco distinto. Como cada noche del lunes estaremos aquí, pero no de 10 a 11, sino de 10 y media a 11 y media. Bienvenido, si nos escuchabas en Radio Vallecas, eres ya oyente asiduo del programa. Bienvenida si nos escuchas porque eres oyente asidua de LH Magazine o porque estás en la Elipa. Porque emitimos desde el corazón de la Elipa. Damos la bienvenida, las buenas noches al padre de la criatura, hombre flaco. Pues nada, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevo proyecto, iba a decir nuevo proyecto, pero la verdad es mentira, es el mismo proyecto de hace 13 años. Nueva radio, eso sí. Hemos cambiado del salón. El salón, como siempre decíamos, ¿no? Bueno, ojalá que la vacuna ya estemos todos vacunados y empecemos a tener las entrevistas, venir gente aquí. La idea, como siempre, es que venga la gente. Bandas, tenerlas que, bueno, que sean parte de este salón, de este sitio. Pero nada, hoy toca festejar, hoy toca día de inauguración en LH Magazine. Espero no decir la otra radio. Me ha costado, tengo que pensar. Cuesta mucho no decir Radio Vallecas, pero bueno, estamos ahora emitiendo online desde LH Magazine. Saludos de Juan Carlos, quien te habla también. Y qué mejor que empezar con algo divertido. Vamos a empezar con un grupo asturiano, la agrupación se formó en Avilés, que hacen un rock and roll, un glam rock lleno de energía y con una propuesta realmente divertida, llena de guitarreos, de Sleazy y de Purpurina. Son los Leather Boys, esto se llama Flower Power. We'll be right back. Eran... Yo pensé que era una cuña. Esto es parte de la canción, ¿no? Es parte de la canción. Vale. Me río porque es que nos pilla esto descrocados. Eran los Leather Boys con su Flower Power. Varios discos en su haber, con gran éxito de público y crítica. Un rollo glam, sleazy, con ese toque angelino que recuerda a grupos como Motley Crue, Guns N' Roses o incluso a los Cult. Muchas influencias de bandas setenteras y ochenteras con una puesta en escena que me recuerda a esos buenos momentos de los grupos glamurosos que salían de la ciudad de Los Ángeles. Como curiosidad, esto te va a gustar, ¿no? Hombre flaco. A finales de 2008 se presentaron a un concurso para ser el representante español en Eurovisión en el Festival de 2009 que se celebró en Rusia. Y tras pasar varios casting en contra de todo pronóstico, llegaron a ser seleccionados junto a otros 9 concursantes y consiguieron actuar en televisión española, en la 1, en las galas televisadas presentadas por Alaska. Son todos éxitos. Son todos éxitos. Born in the 70s se llama su último disco, está sacado bajo el auspicio del sello de Fish Factory. Es un homenaje a los nacidos en los 70, como es el caso de sus dos miembros fundadores, del flaco. Y el mío también. Y el de un servidor. Gran influencias de los 70. Tú eres más 60. Más 60, sí. O 50, sí. Yo me veo mucho en el rollo este de trompetero jazzístico. Por ahí me veo. Bueno, y espero que en la casa de Dee ofrezcamos al menos tanta diversión como los Leather Boys. Para la gente que ya nos sigue, poco nuevo que contar. Esto, como decía el flaco, no es un proyecto nuevo, es la continuación de un proyecto. Y para la gente que nos empieza a conocer ahora, para los oyentes de LH Magazine, qué bonita es esta casa. Y para la gente de la Elipa, ¿qué os vamos a contar? Pues nada, es eso. La idea, como dijimos al principio, vamos a empezar a contactar con las bandas. Podríamos animarnos a traer un integrante de una banda, ya podríamos empezar a calentar un poquito, de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando pues metemos a alguien así, gente, empezar por los colegas, vamos a empezar por los colegas y bueno, vamos a intentar ir trayendo a gente porque esto se alarga mucho en el tiempo y bueno, las entrevistas, para quienes no lo sepáis, son el medio en el que mejor nos desenvolvemos, aunque también ponemos una música maravillosa para muestra un botón. Así sí. Una cosa que me estaba recordando ahora, que no decimos nunca, o casi nunca, nuestro tema con el que empezamos el programa, que son los Full Metal Jacket, ¿vale? Que son banda de Mallorca, un trío. Por supuesto, sí, hay que hacer. Siempre los estamos utilizando, estamos ganando dinero gracias a ellos, por lo menos de vez en cuando anunciar que abrimos con los Full Metal Jacket. Y con su parody, con este tema el de los parody Full Metal Jacket. Sí, tendré que hablar con ellos, a ver, que de la vida hace rato que no sé mucho de ellos. Voy a tener que empezar a llamar a mucha gente porque... Sí. Con lo de la pandemia estoy desconectado hace un año y pico y yo, seguramente alguno habrá caído ya en el camino, pero bueno, no importa. Los Full Metal Jacket siguen teniendo su Facebook, pero creo que ellos como banda ahora mismo no... chicos, si me estáis escuchando y no es así, corregidme, pero creo que los Full Metal Jacket ahora mismo no están en activo. En cualquier caso, yo creo que es momento de que les demos un toque porque claro. Este parody nos acompaña en el principio de la casa de Eddie, nos da la entrada desde hace ya años. Y el último, podemos hacer la última gira y seguir ganando pasta con ellos. La verdad es que nos forramos de todo sacamos pasta. Esto de la casa de Eddie es un proyecto exitoso y ahora mismo que estamos en el EH Magazine, sí. yo no sé lo que va a ser esto. Vamos con un poco de... ¿Querías decir algo? No, porque queremos seguir estando en el programa. Venga. Vamos con un poco de arte granadino en forma de puro metal. Se llaman In Situ y esto es Catarsis. Yeah! Pues el lunes 9 de marzo de 2020, fecha marcada ya en nuestros calendarios y en nuestras historias personales y colectivas, como el inicio del confinamiento. Ese mismo día se ponía en contacto con nosotros, nos llegaba un correo de Francis Casanova, guitarrista de esta buena banda granadina que se llaman In Situ. Un mini LP en 2018 que obedece al nombre de Re-Evolución y otro en 2019 al que da precisamente nombre este tema que acaba de sonar, Catarsis. Les hablaba por correo a estos chicos de Granada, de Radio Almaina, esa radio libre comunitaria de allí, de Granada. Gran trabajo el que hacen y que a veces en la casa de Eddie hemos hablado de ese deseo de poder hacer algún día una edición del programa desde Granada, desde Radio Almaina. Esto a día de hoy es solo un deseo, es una fantasía nuestra. Radio Almaina no sabe nada. Pero sí, además se lo proponemos bien a todas las radios. Con tal de salir de casa ya hacemos cualquier cosa. Pero a Radio Almaina más. Sí. Por lo menos ya lo he llamado 3 veces. Estuvo colaborando con nosotros, digo colaborando porque fue poco tiempo, lo hemos comentado ya alguna vez, el Diego, Dieguito, que se fue precisamente a vivir a Granada, nos dejó por la ciudad nazarí, y alguna vez lo hemos comentado, y bueno, a mí la verdad es que me encantaría, si se tercia, hacer algún día un programa desde allí. Sí, no, con tal de viajar y dar una vuelta y no estar en casa, lo que sea. Y tomarnos unas cervezas. No, eso nunca. Por cierto, te regalé el otro día, mira, esto viene muy... Me la tomé. Dos cervezas de LH Magazine. Me tomé una. Te tomaste una. Sí, la otra tengo que esperar el momento... Sí. El momento histórico que sea... Son cervezas de momentos. ¿Fue la Pop o fue la Jazz? Ay, no, me mataste. ¿No te acuerdas? No. ¿Pero te gustó? Sí, está muy bien. No se la di a mis hijos, que lo que se hace uno cuando no le gusta algo. Bueno, que sepas que no podrías decir que no te gustó aquí. No, sí. Sería una mala manera de empezar. Sí. No, hoy, pero ya el próximo programa lo podré decir. Que se preparen. O nos dan cerveza gratis o decimos, esto no funciona, esto no... Bueno, seguimos alegrándoos la noche del lunes con más rock and roll. Los madrileños Versoix siguen combatiendo este tiempo de inactividad en los escenarios. Su último disco, el Devenir de las Bestias, ha sido elegido como uno de los mejores de 2020 y recuperan ahora uno de los temas más exitosos de su primer LP, El Dilema del Erizo, me encanta ese nombre, que sacaron en 2015, pero que acaban de grabar de nuevo con nuevos sonidos, hacer un videoclip, lo han presentado en videoclip, y lo tenemos aquí con este nuevo sonido en versión en 2021. Versoix, lo que fuimos. Se marchitaban historias que se perdían en mi garganta. Tuve voluntad de hierro, tus golpes ahora me esquivan. Ya no vivo encadenado a tu saliva. No hay demonio que atormente, solo un vaso de agua ardiente. Con lo camino. Tuve miedo entre los dedos al ver que todo se acaba. La esclavitud no ha sido abolida. Solamente se ha expandido para incluir a 9/10 partes de la población. En todas partes. Santa mierda. Madrid es una ciudad con más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar a los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Era Lecter Bukowski con su tema Insomnio, extraído de lo que será su próximo disco, que se va a titular 27. Hablar de Lecter Bukowski no es una cosa que lleve solo un rato. Muchas referencias literarias, además, en torno a su nombre, a su figura y a este tema que acaba de sonar. Lecter Bukowski es en realidad el alter ego del escritor y promotor avilesino Más Madera, desde Asturias. Empezábamos con los Leather Boys y ahora vamos con Lecter Bukowski. Y el nombre de este escritor es Valentín Cañivano. El nombre lo toma de Aníbal Lecter, el conocido personaje del Silencio de los Corderos, del libro, la película, y de Charles Bukowski, el escritor estadounidense de origen alemán, que es uno de los estandartes del realismo sucio. Y por cierto, tú, flaco, tienes un toque bukowskiano. Me recuerdas un poco a él. No sé si tú lo sabes, pero lo tienes, ¿eh? No, sí, yo tengo 1000 caras, yo creo que... Y si hay que ponerse a escribir, se pone uno. No, lo que necesites. Creo que te gustaría, ¿eh? Te tengo que dejar algún relato de Bukowski. Bueno, de hecho, el extracto que hemos leído antes de la canción está extraído de Hijo de Satanás, que es uno de los libros de Bukowski, y que aparece también como epígrafe en la obra de otro gran escritor, en este caso cubano, como ese Pedro Juan Gutiérrez. Ha cumplido, por cierto, 71 años hace muy poco, el 27 de enero, así que desde aquí, felicidades, con un poco de retraso. Yo no sé, no creo que nos esté escuchando Pedro Juan Gutiérrez, pero por si acaso. Seguro que sí. Bueno, es verdad. La Casa de Eddy, ¿cómo no va a escuchar La Casa de Eddy? Y bueno, la obra donde aparece este epígrafe, la obra de Pedro Juan Gutiérrez donde aparece este epígrafe, se llama El nido de la serpiente, Memorias del hijo del heladero, que lo compré en una librería en La Habana, me quedaban pocos días allí y me pasé por la librería para comprar, para ver si tenían algún libro de este hombre, pues allí todo funciona un poco de aquella manera. Y me dijo, sí, que tenían uno, que en cuanto aparecían libros, bueno, la gente leía mucho allí y los compraba y tal, y que tenía justo uno de Pedro Juan Gutiérrez. Hacía mucho calor, yo me iba a pasear y le dije que no era plan de llevármelo en ese momento, que si volvía al día siguiente, que si iba a estar allí. Me dijo, eso no te lo puedo asegurar. Así que nada, lo compré, me lo llevé, lo sudé un poco, me sudé un poco, sí, la mano allí con él. ¿Pero lo leíste por lo menos? Lo leí. ¿Una mierda o te pareció bonito? No, un libro muy, muy entretenido, sí, me gustó mucho. Además me sirvió para alargar ese viaje por Cuba. Está muy bien. Y bueno, pues Lecter Bukowski o Valentín Cañivano subastó un disco. ¿Pero el libro lo leíste acá o lo leíste en Cuba? Lo leí aquí. Vale. Es más, después de ese, compré otro que se llama Trilogía Sucia de La Habana, que es el famoso, y ese me sirvió totalmente para alargar. Me parecía que estaba todavía en La Habana. Ah, o sea que era como irte de vacaciones barato, un low cost a Cuba. Era como seguir de vacaciones, claro. Era como seguir de vacaciones. Vale, vale. Pero, por cierto, un día traigo un libro de esos de Trilogía Sucia de La Habana y nos lo lees tú, el relato, que leído por ti tiene que ser la bomba. Te lo hago. Y a ver cuándo nos vamos juntos a La Habana a conocer Cuba. Y a... Tengo que pedir demasiados permisos. Bueno, ya veremos. Te lo tramito yo. El permiso que le tienes que pedir a tu mujer, ese te lo tramito yo. El resto corre de tu cuenta. Fenomenal, así voy yo solo a Cuba. Y decía que Lecter Bukowski subastó un disco en 2018, esta historia también te va a gustar, que se llamaba A lo salvaje. Y digo que lo subastó porque lo vendió en una subasta a ciegas a una única persona, todo esto bien hecho, transfiriendo los derechos de reproducción del mismo ante notario, por contrato, y de manera que solo esta persona puede escuchar el disco y no podrá hacerlos públicos hasta dentro de 25 años. Es decir, hasta 2043 lo escucha solo el comprador y a partir de ahí... Bueno, el disco venía en un cofre con unas letras y con alguna cosa más, como por ejemplo las púas que utilizó el chino indio tejano, que es el guitarrista que acompaña habitualmente a Lecter Bukowski. ¿No serías tú el comprador de ese disco? No, pero o sea que el tipo se compuso, hizo todo para una sola persona. Sí, él grabó un disco, o sea, y solo hay una grabación. Destruyó los máster, el máster y todo, Vale. Y sí, imagínate que lo tuvieses tú, lo podíamos poner ahora en LH Magazine y no, te buscabas la ruina tú y se la buscábamos a LH Magazine, una buena forma de empezar también. La verdad que es un proyecto extraño, es la primera vez que escucho que alguien hace esta cosa. Sí, sí, y el tema que hemos puesto a mí me encanta. Es un poco cabrón el tío porque escuchando las letras fíjate qué cosas dice, pero... ¿Y qué? ¿Somos tres los que hemos escuchado esta canción o más gente? No creo que esta canción más gente. De hecho, está en YouTube, o sea que yo creo que hay que alguien más. Venga, siguiente historia. Siguiente historia. Bueno, pues seguimos con más cosas interesantes. Esta vez desde Málaga, nos cruzamos la península, nos vamos desde el norte hasta el sur. Son Somewhere Out y esto se llama Bones, Blood and Fear. Han sacado un nuevo disco el 15 de enero con el nombre Deep in the Old Forest, segundo LP del proyecto conceptual concebido por el compositor y guitarrista malagueño Raúl Lupiáñez. En su primer disco, Eternity Infinity, en 2019, visitaba las historias del escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, y en este segundo se adentra en los cuentos populares europeos de distintos países, cuentos de Alemania, de Rusia. Una mezcla de metal, de rock progresivo y de post-rock, y yo también le veo cierto toque stoner en los guitarreos de algunas canciones. Un elenco de artistas amplísimo el que ha colaborado en este disco, y entre los que destacamos en este tema que acaba de sonar a Dante Martín, vocalista de Neptunia, los solos de guitarra de Eduardo Antón, de War Dogs y Chantries, y de David Santana, también guitarrista de The Void. Raúl Lupiáñez trabaja de profesor de guitarra y armonía y tiene dos proyectos musicales, un tipo dedicado a la música. Los proyectos son este Somewhere Out y 4141 Ravens. Este tema en concreto, de Bones, Blood and Fear, está basado en un cuento ruso que se llama Baba Yaga. Yo creo que estos tíos te han gustado, flaco. ¿Estás poniendo cara de póker? Sí, sí, porque lo de la última parte no... ni puta idea. Pero bueno, no importa. Si ellos lo han escrito basado en esa... En Baba Yaga, claro. Sí, sí. ¿Es el nombre correcto es? Baba Yaga. Baba Yaga. Sí, muchas referencias literarias. Y además es que este tema, esto te va a gustar también. Estoy haciendo un programa... No, para mí. Me estás haciendo un programa a mí solo. Estoy pensando mucho en ti. Además estamos aquí... No, sí. Es que te pasa solamente en el primer programa. Sí, luego ya me olvidaré. Ya bueno, tu cariño se termina. El tema en cuestión sí. Nos viene muy bien para presentar el siguiente. El siguiente, nos vamos por los pagos, por tus pagos. Porque es un grupo argentino. Uh-huh. Y ¿Me tengo que arrepentir? ¿Me tiene que dar vergüenza? ¿O No, bien, te tienes que arrepentir. Luego además vamos a contar más cosas de ellos. Pero se llaman Baba Yaga, como el cuento que inspiró el tema de Somewhere Out. Y esto es un tema de reciente aparición. Se llama Andrómeda. Sintonizas LH Magazine Music y esto es La Casa de Eddie. En este temporal atribulado solo espero encontrarte. Laguna oscura no refleja ya tu estrella y mi señal se va perdiendo en el vacío que me va pudriendo, me va consumiendo. Te aleja más de mí, me alejo más de vos y espero en medio del sombrío temporal que me regales esa luz, señor horizonte. Decisiones del pasado determinan lo que va sucediendo en nuestro presente. Aquí sentado, aquí te espero, en donde se abrazan el mar y el cielo. Porque quizás te fuiste, quizás partiste, te alejaste de mí, yo me apegué a vos. Fui tu jinete y en mi caballo alado rompí cadenas, liberarte fue un pecado. Y hoy vivo mi condena. Y hoy pago mi condena, nena. Creaste cargado de utopías, fue tan efímero como agua en el desierto. En pleno vuelo fue dura la caída, como castillo de cristal golpeando el suelo. ¿Por qué dijiste? ¿Por qué fingiste? Te alejaste de mí, yo me apegué a vos. Junto vestigios de un perfido amor que dejó seca las arterias de ese corazón. Y hoy vivo mi condena. Sigo volando alucinado. Hoy pago mi condena. Pues en abril del año pasado, hace nada, hace menos de un año, en pleno confinamiento, también se puso en contacto con nosotros Pablo, uh-huh. que es el bajista y creador de Baba Yaga, un tipo estupendo, un tío muy simpático, ¿eh? Desde el sur de Argentina, desde la ciudad de Neuquén. Neuquén. Cordillera de los Andes, oeste, limita con Chile. ¿Has estado en Neuquén? Sí. ¿Y qué tal? ¿Es lindo? Hace frío. Hace frío. Se esquía bien, muy bien, también. ¿Va la gente a esquiar allí? Sí, sí, sí. Bueno, toda esa zona de la cordillera es para esquiar. Pues los Baba Yaga. Y para hacer música como esta gente. Sí, sí, que lo hacen muy bien. Son una banda de rock alternativo y, bueno, con influencias de muchas bandas, muchas de ellas argentinas, por supuesto, y de muchos géneros musicales, bandas nacionales, internacionales. Mencionábamos a bandas argentinas como La Renga, Los Divididos, El Indio Solari. Bueno, nos hemos hecho eco de varias de esas bandas en el programa. Hace poco hicimos un especial de música uh-huh. argentina que se curró el saco sí. estupendo. Y Baba Yaga cuentan con dos mini LPs, los cuales fueron grabados en ambos casos en Live Session, el primero en 2018 y el segundo en 2019, ambos con cuatro temas. Fue gracioso, le dio nuestra referencia, la referencia del programa, a Abel García, que es quien le hace las redes al grupo de Plasencia, Panceta, que algún día sonarán también en el programa, hoy no, pero lo dejamos apuntado. Y eso, Pablo, o sea, sobre esto cayó por el amigo de un amigo que conoce a un amigo. Eso es, y nos habló Pablo, y ya te digo, tuvimos una conversación muy, muy interesante. Me acuerdo que le pasé, para que escuchase nuestro programa, la entrevista que le habíamos hecho en ese momento, hacía poco, a los expresidentes, y le molaron. Ah, sí, sí, sí. Bueno, hace 2 años atrás, más o menos, ¿no? No, a los expresidentes no hace ni un año. Creo que fue de las últimas que hicimos en febrero de 2020, antes de que ¿sí? nos confinasen, claro. Luego nos confinaron en marzo, como decíamos antes, y en abril fue cuando nos habló Pablo, o sea que estaba muy reciente lo de los expresidentes. ¿La hicimos bien la entrevista esa? La de los expresidentes quedó graciosa, pero no por nosotros, por ellos, que son graciosos, y entonces pues... No, para publicitarnos podemos solamente mandar esa entrevista a todo Dios. Sí, sí, bueno, hay alguna más que merece la pena. Por cierto, Ica, uno de los cantantes de expresidentes, se ha dejado la banda hace poco y están buscando a quien acompañe a las voces. Dejé de cantar hace 35 años. Bueno, piénsatelo, ¿eh? Yo te veo muy... No estoy con la guitarra últimamente, estoy más con la guitarra. Además, justamente anoche estuve haciendo el tonto y probando efectos raros y me quedé hasta las 3 de la mañana haciendo ruiditos con la guitarra. No toqué una puta canción, pero una de ruiditos rarísimos. A lo Tony Morello, ¿no? Sí, sí, es increíble, ¿eh? Es increíble. Una guitarra buena y un ampli y unas pedaleras y unas cositas... Te puedes tirar 4 días ahí encerrado. Bueno, yo te veo capaz de grabar algo, de no decir que ha sido tú y de enviármelo al correo con el nombre de otra persona y decir, esta es mi banda, ponlo en la el casa. El flaco, de se vaya, mi banda. Bueno, eso daría... Para que no te des cuenta. Eso daría muchas pistas, ¿eh? Igual ahí caía. Tenéis que escuchar a tocar la guitarra al flaco. Algún día pondremos un vídeo en nuestras redes sociales. Algún día me animaré a que el mundo se entere de lo que soy. De ese arte que tienes dentro. Vamos ahora con una banda madrileña con sabor a rock americano, The Flamingos Bite. Sí, ¿va a tener un nombre español o tampoco? The Flamingos Bite. Bien. ¿Y la canción es en español? Roads. Y está cantada en inglés, pero son de Madrid. Ahora, hacen un folk americano maravilloso. Escucha. Vale, venga, vamos a poner una cancioncita de esas. We'll be right back. Rose es bueno, la típica canción escrita por el grupo cuando va de gira. Una canción que les salió improvisando con las acústicas. Y un tema donde dejan notar mucho las influencias del rock de raíces norteamericanas. Y vamos a aprovechar para hacer desde aquí un guiño a un programa que empieza en esta emisora. Ha empezado hace poquito, lleva 2 ediciones, creo. Y donde se adentran en profundidad en el terreno de la americana, que es La Noche del Cazador. La Noche del Cazador empezó hace dos... Se emite dos. Los miércoles a las 10 de la noche, creo. Vale, no hace falta eliminarnos, no es competencia, nosotros estamos los lunes. No, en principio trabajamos en otro ámbito, nosotros los lunes, pero los por miércoles... por la duda. Les podemos perdonar la vida, sí. Vale, vale. ¿Los sicarios son para, entonces? Los sicarios, pero eso no lo podemos decir en antena. Bueno, los Flamingos Bite, que están rematando su próxima entrega, Big Little Town, de la que ya adelantábamos hace unos cuantos programas de la casa de Eddie, Nightcrawler, con un vídeo muy divertido, con imágenes caseras de vídeo grabadas en los desvaríos de la adolescencia de uno de sus miembros, que por cierto, no sabemos todavía cuál, y no sé si te acuerdas del vídeo, flaco, yo me acuerdo de la cara que pusiste. ¿Había chicas? Había chicas, eran todos adolescentes, y haciendo el gamba. Bueno, de esas tienes que tener tú unas cuantas en Argentina. No sé si grabadas en vídeo, pero... No, en esa época la cámara era grandota, pesaban 8 kilos. Pero... Como para llevarla, ¿no? Para llevar. Bueno, más metal, ¿no? Que si no te nos pones triste, flaco. Vamos con lo último de Southgate, Wheel of Dharma. Último LP de Southgate, de los metaleros madrileños de Alcorcón, salido en octubre de 2020 y que lleva por nombre Revelations. Fue lanzado a comienzos de octubre y está basado en la obra del fallecido hace mucho, Jack London, autor de novelas famosas, bonitas, como Colmillo Blanco o La llamada de lo salvaje. Celebran ahora mismo los Southgate sus 10 años de existencia. Y bueno, muchas referencias literarias otra vez en el día de hoy, y es que estamos en LH Magazine, un sitio de gente culta. No es que Radio Vallecas no lo fuese, que lo era también, pero en LH Magazine se respira ese ambiente por los pasillos. Porque es magazine, ¿no? Porque es magazine, entre otras cosas. Y bueno, de hecho, el equipo ejecutivo de LH Magazine... Equipo ejecutivo. Sí, quería que cambiásemos el nombre del programa de La Casa de Eddie a La Tertulia de Eddie. Les dije que de eso no, nada. No. Que somos estrellas de la radio y que hacemos lo que nosotros queremos. No podemos cambiar después de un éxito tan rotundo. Yo les dije, me acuerdo que les dije en la reunión, si os ponéis así, nos vamos a la COPE. Exactamente, dijimos, hola, claro. Y la verdad que hicimos bien en no ir a la COPE. No, bueno, estamos aquí mientras nos dejen mantener el nombre del programa. Preferimos ir a la COPA. No voy a preguntar, porque además eso sé que tiene algo de argot argentino, y no voy a preguntar. algún día vamos a hacer un programa, bueno, solamente las cosas que se dicen cuando está la canción, vamos a hacer un programa así, a micrófono abierto, los comentarios que se escuchan por ahí por la radio. Sí, alguna vez hemos dicho que, sobre todo... Para sobornar o extorsionar a alguien. Sí, cuando hay entrevistas, las cosas que se hablan entre bambalinas... Cuando llegue a fin de mes y estemos corto de pasta, hacemos este tipo de programa. Sí, y decimos, lo vamos a emitir, ¿qué te parece? Y vamos a llamando a los colegas. Vamos a superar en audiencia. Vamos recuperando algo de pasta. No va a haber reality mejor que ese. Vamos con... Yo estaba oyendo quejas antes de que... había pocos grupos que cantaban en castellano hoy, pero... Bueno, vamos... No empieces a extorsionar ya mismo. Vamos a esperar un mes más, por favor. Vamos a seguir por... con nuestras maneras heterodoxas. Astrobán, que no paren de bailar. Thank you. Segundo adelanto antes de la publicación de Fuego, que será el tercer disco de la banda madrileña y que se editará el 5 de febrero en formato digital y compact disc, Astroban. Desde ya mismo se puede reservar desde el Bandcamp de la banda con una camiseta exclusiva diseñada por el colectivo Melón. Y nos toca ir cerrando, me da pena si está también aquí, pero nos toca ir cerrando la noche del lunes. Pues sí, no nos vamos a festejar. Porque es nuestro primer programa en LH Magazine. Sí, aunque ahora cervezas pocas, estamos en pleno toque de queda. Es verdad. Vete a saber si esto no nos sale. En el coche tenemos. Sí, en fin. Bueno, nos vamos a despedir con una banda de punk rock que se llama Fox System. Son de Lleida. El tema que vamos a pinchar se llama Asfixia Temporal. Son de Rosselló, concretamente. Y eso, hacen un punk rock muy bien hilvanado y tienen referencias tan importantes como la banda Trapera del Río, que bueno, algún día tenemos que hacer un especial de la banda Trapera. Estos chicos de Fox System estrenan disco el 19 de marzo y yo ya les he dicho que están invitados al estudio para entrevistas cuando se pasen por Madrid. Pues nada, los invitaremos, empezaremos a hacer una lista de toda la gente, pero ya te digo, con tranquilidad, no vamos a empezar todos los lunes con gente porque no va por ahí la cosa. Pero sí empezar a contactar con la gente y tener la lista y empezar a organizarnos para que vengan por aquí, por la radio. Y nada, el lunes que viene un poquito más o un poquito menos. El lunes que viene un poquito más. Os dejamos con este Asfixia Temporal de los Fox System. Chao, amigos, amigas. Bien.